Entramos en el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana vamos a quedarnos a continuación informándoles de la iniciativa que se ha previsto para este sábado 1 de diciembre. Una actividad dedicada principalmente a un público infantil y relacionada pues precisamente con el espíritu navideño por aquello de las fechas en las que nos encontramos. Estrenamos fin de semana, nuevo mes y bueno, pues es el mes de la Navidad por excelencia, el mes de diciembre. Y por ello comienza ya a acumularse las actividades en torno a estas celebraciones. La primera destinada a ese público infantil, como decíamos, llegará este sábado al IES Maestro Francisco Fatou. Se trata de la representación de la obra de teatro Cuento de Navidad, que va a poner en escena la compañía Lunática Atarazana. Llega a través de la Agenda Provincial para la Cultura Planea 2018 de la Diputación Provincial de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Como bien saben, este tipo de espectáculos tienen carácter gratuito, pero si bien hay que acudir con invitación por la limitación del aforo. Por ello, hoy mismo se ponen a disposición de todos los que deseen acudir las invitaciones, pueden recogerla en la Oficina Municipal de Turismo. Y hoy queríamos nosotros hacer referencia precisamente a este evento. Para ello vamos a contar con una de las integrantes de Lunática Atarazana, con Beli Cáceres, que nos acompaña a través del teléfono y a quien damos la bienvenida. Beli Cáceres, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la compañía Lunática Atarazana, compañía sevillana, que se dedica a ofertar este tipo de espectáculos, no solo espectáculos de corte infantil, pero trabajáis especialmente también, ¿no?, con ese público, y va a ofrecer este sábado a los pequeños de nuestra localidad pues el clásico de Dickens, ¿no?, de toda la vida de Dios, Cuento de Navidad, y imaginamos que una versión, desde luego, y no nos va a llegar en un periodo pues muy entrañable, ¿no?, con el estreno del mes de diciembre. Cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que van a poder ver los pequeños con Cuento de Navidad? Bueno, pues como bien has dicho, es una versión libre del famoso cuento de Dickens, ¿no? Cuento de Navidad. En este caso nosotros lo llevamos a escena con una propuesta en la que abarcamos distintas disciplinas. Hay títeres en escena, hay actores en escena y también sombras chinas. Y cantamos en directo también, con música en directo. O sea, tenemos cuentacuentos prácticamente teatralizados con actores, sí, títeres, canciones y sombras chinas, que es lo que recogéis vosotros en vuestra web, ¿no?, a la hora de informar de este espectáculo, de Cuento de Navidad. Exactamente. Es un espectáculo un poco en el que mezclamos distintas disciplinas y el resultado pues es muy estético, a la par que divertido, muy dinámico, participativo con los niños también, las niñas. Y bueno, un poco para toda la familia, pues en realidad es un cuento que, claro, que bueno, que podemos decir que es infantil, pero en realidad abarca un poco para toda la familia y además pues aprovechamos un poco el formato que de Dickens, ¿no?, del fantasma del pasado, del presente y del futuro, para ir más, un poquito más allá de lo que es el hablar del espíritu navideño y hablamos más bien de afrontar nuestros propios miedos, ¿no? A través de esos fantasmas del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Va un poquito más allá el mensaje de lo que es el espíritu navideño, que también lo aborda, claro, pero eso, un poco más un viaje interior a cada uno o cada una de los espectadores, pensando y reflexionando sobre los miedos de cada uno, ¿no? Cómo liberarse de esos miedos. Cómo afrontarlos, ¿no?, principalmente. De tal manera, bueno, todo ello contado de una manera lúdica totalmente, porque hay que recordar que esto está destinado a un público, sobre todo de infantil y primaria, ¿no? Me decías que familiar, pero sí, destinado a ese público de niños menores, sí, ¿no? Sí. El espectáculo está diseñado para eso, para trabajarlo con educación infantil y primaria. De hecho, también hacemos campañas escolares con el mismo espectáculo, vamos. Claro, y de esa manera, bueno, pues se intenta contar la historia de una forma lúdica, de una forma atractiva para que los pequeños pues no se distraigan, ¿no? Porque con esas edades a veces es muy complicado mantener la atención 100% de un espectáculo, de un acto en concreto. Y bueno, yo imagino que vosotros sabréis darle 20.000 vueltas, ¿no?, para captar esa atención, de eso no cabe duda. Pues sí, la verdad es que ya tenemos una amplia trayectoria y bastante experiencia en el tema y después de 15 años sí que sabemos bastante bien cómo captar la atención durante una hora, que es lo que dura todos nuestros espectáculos, y durante una hora sabemos que es el tiempo justo para tener la atención de los niños y las niñas captado, ¿no?, sin que se vayan a otro sitio. Háblanos precisamente, después de toda esa experiencia me decía, háblanos un poco de la compañía de teatro Lunática Tarazana. Según vuestra web, nace en Sevilla en el año 2002 y bueno, está creada por un grupo de creadores, de actores, y os habéis dedicado principalmente a la producción de espectáculos de distinta índole, pero también un poco especializado en el marco infantil, ¿no? Pues sí, mira, en tantos años de producción, la verdad, son producciones propias todas. Sí. Un poco nosotros nos gusta llamarnos, autodenominarnos a nosotros mismos teatro artesano, ¿no? Porque realmente todo pasa por nuestras manos, ¿no? Desde los textos que son propios, las canciones y la música en directo también es propia, la escenografía, el vestuario, todo lo que hacemos lo hacemos de una forma muy artesana, ¿no? Y dentro de ese lenguaje o ese código que usamos, pues abarcamos un público de todas las edades y intentamos eso, hacer espectáculos muy variados. Tenemos espectáculos para adultos solamente, espectáculos más diseñados para niños o espectáculos para todos los públicos, otros que son de calle, otros más pensados para salas. Bueno, tenemos un amplio dossier de espectáculos, ¿no? Porque eso, los años van dando para muchas producciones. Claro. Y bueno, vuestros espectáculos precisamente forman parte de esos catálogos ofrecidos a los municipios, pues por las delegaciones de cultura, por las diputaciones provinciales, como es el caso del Planea 2018 de la Diputación de Cádiz, porque en cierto modo también es una salida profesional que queda, ¿no? A bueno, pues compañías como Lunática Tarazana y como otras tantas que, bueno, pues es un medio de vida, ¿no? En realidad. Pues sí, la verdad es que hoy en día lo que es el panorama laboral en cuanto a artes escénicas, igual que cualquier arte, está un poco complicado, pero aún así, pues sí, nos sigue quedando pues recurrir a eso, a los circuitos, a las convocatorias que ofrecen las distintas diputaciones. Intentamos abarcar un poco más, no solamente trabajando con este tipo de organismos, sino también con entidades privadas y directamente con los colegios, también trabajamos mucho, las campañas escolares. En fin, vamos un poco usando distintas fórmulas y recursos para poder ir tirando, ¿no?, con la compañía y poder ir sacando trabajo adelante. Es importante que bueno, no solamente producir espectáculos, sino que los espectáculos tengan salida y se vean, claro, sin público no somos nada. Claro. Oye, Beli, en todos estos años de experiencia, ¿qué os ha reportado más, el público infantil o el público adulto? ¿Qué nos ha reportado más en cuanto al gusto por la escena? La gratificación que podéis obtener vosotros a la hora de ofrecer vuestro trabajo, ¿no?, al público, un público infantil o un público adulto, que es el que os aporta más en este sentido. Bueno, la verdad es que todo aporta, todo suma, y nos gusta mucho trabajar con todo tipo de público. Sí es cierto que cuando estamos mucho tiempo trabajando con un solo tipo de público, que a veces pasa que de repente las funciones son todas infantiles o son todas para adultos, también nos cansamos. O sea, que nos gusta el ir alternando, ¿no? Porque cada público te da una cosa muy distinta, te da unas emociones muy distintas y unas gratificaciones muy distintas, ¿no? Pero la verdad que en ese sentido trabajamos muy a gusto, tanto con el público infantil familiar como con público adulto. Oye, y ahora la pregunta al revés, ¿quién es más exigente, el público adulto o el público infantil? Pues mira, yo creo que exigentes son todos los públicos. Ahora que lo digan, más sincero es el público infantil. Exacto. Sí, mucho más. Evidentemente, los niños no te dejan pasar una, son muy exigentes. En cuanto a eso, a que te saltan lo que piensan, te lo dicen directamente sin ningún tipo de filtro. Los adultos, pues bueno, le puede gustar más o menos, tú lo puedes notar, lo puedes sentir, puedes percibir que... Pero es raro que alguien te diga, esto no me ha gustado nada. Hubo un público infantil, sí, te puede decir, vaya, qué tontería. Directamente y ya está, y se quedan tan panches. Entonces son mucho más sinceros, entonces sí que... En ese sentido sí que son más exigentes, ¿no? Por lo menos siguen más a sus instintos y son más sinceros en sus opiniones. También hay que ver la positiva, no hay falsas pretensiones. También uno sabe lo que se puede esperar, ¿no? En este sentido. Sí, sí, la verdad, también eso, ¿no? Después de tantos años también sabemos un poco por dónde, cuáles son los gustos, cómo trabajarlo, y la escucha con el público, ¿no? con los niños y las niñas. Sabemos cuando el público se viene abajo un poquito, pues, porque depende del sitio, pues hay que darle más ritmo o hay que... En fin, es un poco de que se le llama escucha en teatro, ¿no? Claro. Y en eso pues también lo tenemos normalmente con el público, pues suelen ser obras muy participativas, muy interactivas. Entonces todo el rato hay que tener muy pendiente esa escucha, ¿no? Va que todo vaya bien, sí. Y que el público lo tengamos con nosotros, ¿no? Vaya siempre con nosotros. ¿Va a existir esa interactuación entre el público ubriqueño con Cuento de Navidad? Pues sí, Cuento de Navidad también es interactivo, lo que pasa que quizás un poco menos en este espectáculo, porque como también eso, hemos introducido algo nuevo que no teníamos en otros espectáculos, que son las sombras chinas. La sombra china te marca más la cuarta pared, ¿no? Entre público y escenario, por la parte técnica, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues sí que se pierde un poco en interacción con el público, pero bueno, ganamos en otras cosas como la estética, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Es muy visual y muy poético, ¿no? La puesta en escena de este espectáculo a mí en concreto me gusta mucho porque atrapa mucho esa estética de magia, ¿no? De la Navidad. Me parece a mí que después de ver este espectáculo seguro que habrá muchos niños probando en casa con las manos, ¿no? A ver qué figuritas podemos hacer quizás, ¿no? Pues sí, es probable que sí, que bueno, suelen salir muy motivados en todos los aspectos, sí. ¿No? O cantando, o bailando, o queriendo hacer títeres, les suele pasar. Además ellos, ¿no? Que normalmente aprenden a través de la imitación, este tipo de cosas les motivan mucho. Pues tenemos, por tanto, teatro, cuentacuentos, títeres, canciones, todo algo que gusta, no solo a los pequeños, que también a los mayores, y sombras chinas en ese espectáculo Cuento de Navidad, que bueno, no hemos hablado del argumento porque se presupone, ¿no?, por estar basado en el cuento de Dickens, pero si te parece podemos también explicar un poco, ¿no?, cuál es la trama, cómo se desarrolla, ¿no?, Cuento de Navidad. Bueno, pues la trama es parte de eso, del clásico, ¿no?, de Dickens, y habla del señor Teodoro, que es un viejo ávaro, que huraño, que no, al que no le gusta festejar nada, ¿no?, y el que está un poco ya frustrado por la vida, ¿no? Y a partir de ahí pues se le presenta a su socio y se le presentan tres fantasmas del pasado, del presente y del futuro, y un poco para hacerle ver, para ponerle en tela de juicio lo que hasta ahora ha sido su vida y si sigue con esa actitud hacia qué va a desencadenar, ¿no? ¿Cuál va a ser su futuro en cuanto a lo que él ha elegido hasta el momento y a su entorno, en cuanto a la familia, a los amigos, y eso es un poco el cuento en sí, ¿no? Y ahí no, cómo sí. Lo que haces hoy afecta en tu mañana, ¿no? Claro, y ahí nos invita, pues como tú decías antes, a reflexionar y a pensar también en uno mismo, ¿no? Y en superarse, no solo en lo que es, bueno, pues el espíritu navideño. Exacto. ¿Qué necesita, qué requiere este montaje por parte de Lunática Tarazana? No sé cuánto vais a venir para poner en escena la obra, bueno, pues todo lo que es la escenografía, etcétera. Pues mira, nosotros solemos hacer espectáculos muy adaptables a todos los espacios escénicos, porque es otra de las consecuencias de eso, ¿no? De que de alguna manera hay que reinventarse en las artes escénicas para poder seguir en la palestra y poder seguir trabajando, ¿no? Y no todos los espacios están acondicionados ni reúnen todos los requisitos de teatro, ¿no? Como propiamente dicho. Claro. Entonces, pues, visto lo visto, adaptamos mucho nuestro espectáculo, la escenografía, lo adaptamos todo a los medios con el que cuenta el espacio. Y después, pues, intentamos ser muy autónomos en cuanto a los medios, ¿no? A la infraestructura. Nosotros lo llevamos todo. Llevamos luces, llevamos sonido, llevamos todo es propio, ¿no? Todo es nuestro. Porque hay sitios donde sí que lo tienes y otros sitios donde te puedes encontrar con que no hay nada. Entonces, necesitamos lo que yo siempre le digo a todos los técnicos y a todas las técnicas, lo que necesitamos es un enchufe, una toma de luz para poder abastecernos, ¿no? Para poder nosotros organizar todo nuestro entramado. Bueno, pues después, sí. En cuanto a elenco, pues somos dos, dos personas, somos dos actores. Beli Cáceres y Onio Díaz, ¿no? Sí, exacto. Que son los que vais a poner en escena la representación Cuento de Navidad. ¿Cuánto tiempo aproximadamente puede durar el espectáculo? 60 minutos, una hora. Que es, bueno, pues lo habitual también, ¿no? Sí, normalmente es lo que tenemos visto y comprobado que es lo que funciona también, ¿no? Que más allá de una hora el público, sobre todo el infantil, empieza a cansarse, ya eso puede haber falta de atención, ya es una hora de atención, ¿no? Constante, entonces yo creo que está bien, con una hora nos damos más que por satisfechos de tener a nuestro público ahí en captación absoluta, sí. Me decías antes que el espectáculo es diferente, ¿no? Porque no es una obra de teatro sin más, sino que incluye también canciones, incluye títeres e incluye como novedad esas sombras chinas que no sé si te entendí bien la primera vez que la introducís en un espectáculo de estas características. Sí, para nosotros sí es una novedad, ¿no? Que el trabajar un poco con sombras también, porque hasta ahora sí que los títeres y canciones y un poco es nuestra fórmula, ¿no? Uh-huh. Es nuestra receta. En todos los espectáculos llevamos títeres, actores y canciones en directo. Trabajamos siempre así con todos los infantiles, incluso con los de adultos también. Trabajamos mucho con la música en directo, ¿no? Uh-huh, claro. Y siempre funciona muy bien, ¿no? Porque son elementos que de repente una canción en mitad de un espectáculo mete mucho, le da mucho aire, ¿no? Al público, ¿no? Para respirar, para pues, sí. Y seguimos con el cuento, seguimos con la historia, seguimos con la trama. Claro. Entonces es una fórmula que hasta ahora nos funciona muy bien. Y las sombras chinas pues ha sido como, bueno, venga, vamos a introducir esto también, que nos apetecía mucho trabajar y que pensamos que justo para esta historia le venía muy bien. Uh-huh. Iba a dar ese toque mágico, ¿no?, que buscábamos. Sí. Y bueno, yo creo que estamos satisfechos, yo creo que lo hemos conseguido. Pues un espectáculo entrañable del que van a disfrutar los pequeños y los mayores que vayan a acompañar a los pequeños, me parece a mí que también. Nos quedamos, Beli, si te parece, con la invitación, ya no solo para los niños, porque están en el cole ahora y no nos están escuchando, pero sí para los papás que nos estén escuchando, que vayan al espectáculo, que lleven a sus hijos a disfrutar de ese cuento de Navidad en este 1 de diciembre. ¿Qué le diríamos? Pues mira, yo les diría que qué mejor que disfrutar de una actividad en familia, ¿no?, como es el teatro, en el que además de disfrutarlo y de pasarlo bien, pues se van a ir habiendo aprendido cosas, ¿no?, y con reflexiones, ¿no? Y aparte que, bueno, que ya hoy en día hay cosas que son o actividades planteadas o solo para los papás y las mamás, ¿no?, sí, a los adultos, o solo para los niños y las niñas, pero algo que se pueda disfrutar en común, ¿no?, sí, familiar, de forma familiar, pues mira, el teatro es una de las opciones y me parece que además no se dan muchas veces, ¿no? Son pocas las ocasiones que se dan. Una buena propuesta y una bonita manera de pasar también la mañana del sábado a las 12:30 en el Maestro Francisco Fatou, cuento de Navidad a cargo de la compañía Lunática Tarazana. Si quieren acudir, ya saben que desde hoy pueden recoger su invitación en la Oficina Municipal de Turismo. Con Beli Cáceres, le hemos informado nosotros hoy en la mañana del espectáculo que tendrá lugar este sábado. Beli, muchísimas gracias por habernos informado. Nada, gracias a vosotros, gracias a ti. Gracias, buenos días.